Dame luz del alma que necesito al respirar. Dame madrugadas para poderte contemplar. Dame una esperanza, dame un motivo, una razón. Dame luz de luna para alumbrar esta ilusión. Dame madrugadas para poderte contemplar. Dame el aire puro que necesito al respirar. Enséñame a darme una esperanza, mi última esperanza que yo necesitaba. Enséñame, porque eres tú mi todo, lo único que adoro, mi aire, mi acomodo. Enséñame.